contarles que se reanudaron ya las audiencias en el marco de la mega causa por delitos de lesa humanidad, un juicio muy importante. Tenemos que decir, bueno, todos los juicios que tienen que ver con recuperar nuestra memoria histórica y que se juzgue a los culpables materiales e intelectuales de esta dictadura son importantes, pero bueno, hay algunas causas que tienen algunas particularidades. En el caso de la mega causa en La Rioja, tiene la particularidad de que la mayoría de los testigos son sobrevivientes, son personas que han vivido, digamos, todo lo que se denuncia en la causa y han sobrevivido a esa terrible dictadura. Y por otro lado, que tiene algunos civiles también, ¿no? Y una de las cosas que más ha costado reconocer en la democracia es la participación de civiles durante la dictadura, un reconocimiento que gracias a la lucha y también de quienes han sobrevivido y de los familiares de quienes han sobrevivido y quienes no, lo han estado permanentemente mencionando, esta participación, la complicidad de la sociedad civil que fue necesaria para que este golpe funcione. Y bueno, este es uno de los juicios donde esa parte civil, digamos, está en juego, está siendo juzgada. En este caso tiene que ver con un juez federal. Así que bueno, vamos a hablar con Lucila Maraga. Ella es compañera expresa, una de las testigos ya declarado ella el año pasado. Y bueno, y justamente las semanas atrás se ha reanudado este juicio y bueno, queríamos un poco dialogar con ella para que nos cuente cuáles han sido las principales avances en estas dos jornadas, que fueron el jueves 4 y el jueves pasado, y bueno, qué es lo que se espera para el resto de lo que queda de este juicio. Hola Lucila, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días, Romina, y buenos días a todos los que te acompañan. Bueno, como vos decías, es una tanza que involucra a todas las fuerzas que han participado acá en la represión en La Rioja, ¿no es cierto? Está desde la policía de la provincia, la policía federal, gendarmería, todo lo que fue el ejército y lo que fue la base de Chamical con los compañeros que fueron detenidos en esa zona. Y la participación del ex juez Roberto Catalán, que se está juzgando como civil, que fue uno de los soldados fieles, ¿no es cierto?, para que los militares tuvieran el campo para hacer todo lo que hicieron acá en La Rioja, a pesar que la mayoría de los detenidos políticos tenían causa judicial, o sea que supuestamente él tenía que proteger nuestra integridad, nuestra seguridad, ya que la mayoría estuvimos detenidos entre 5, 7 y 8 años. O sea que todo ese tiempo que él debería haber protegido nuestra integridad física, la integridad de nuestra familia, él fue un soldado fiel a lo que disponía el ejército y las fuerzas de seguridad acá en La Rioja. Bien. El día 4, el jueves 4, cuando se inició, se tomaron las audiencias, conocemos que fuimos a la Policía Federal a reconocer ese lugar, que nosotros desde siempre lo llamamos, lo determinamos como un lugar que fue un centro clandestino de detención, a donde ya desde el año 1975, que fuimos los primeros detenidos, funcionaba, y en el lugar a donde hemos sido torturados y hemos sufrido abusos sexuales las mujeres. Ha sido ir a ese lugar después de 41 años, que fue muy muy doloroso recorrer esos lugares que ahora están bastante deteriorados. Esa era una casa, una vivienda familiar muy grande que la alquilaba en ese momento para la Policía Federal. a pesar del deterioro y a pesar de las malezas, porque había muchas plantas, muchas malezas que tuvimos que coser para descubrir los lugares a donde estuvimos. Por suerte, los cuatro que fuimos, pudimos determinar los lugares donde estuvimos y a donde se responsabiliza en este momento a Bernau, que es el que está siendo juzgado, ¿no es cierto? Y Ganem, que son los primeros 18 de esta de este juicio. Después siguen, quedan unas próximas causas donde seguirán juzgados el total, que son 65. Uh-huh. Y bueno, y este jueves también fueron jueves y viernes unas jornadas muy chicas en lo que se afirma todo lo que se viene diciendo durante todos estos años, ¿no? El día jueves 11, Leopoldo González lo hizo a través de videoconferencia desde Buenos Aires. Él es un compañero que vino a vivir a La Rioja, era de Buenos Aires, y que es detenido acá en el año 76, y es el que ha podido estar más tiempo en el regimiento y a donde sufrió las torturas más atroces, ¿no? Él estuvo 3 meses ahí, y esto vuelve a determinar que el regimiento fue un centro clandestino de detención. Ahí le hicieron torturas con corriente eléctrica, aparte de golpes, le sacaron 2 muelas, así porque sí, por puro divertimento de ellos, o sea, una cosa, la venda que la tuvo en esos 3 meses, a donde le orinaban, a donde le tiraban sopa sobre la venda y la capucha que le habían puesto. Al sacársela, le quedó su rostro en carne viva. Esto nosotros, vos conocés que siempre dimos el testimonio y nunca hemos centrado en lo que son las torturas. Pero yo creo que en este momento, donde se están dando los testimonios, es a donde se están verbalizando estas cosas para que se encuentre la responsabilidad de quienes han participado en esto, ¿no? Y bueno, y él también denuncia lo que fue el cura, que nosotros deducimos que es Pelanda López, que es el que nos ha visitado a todos. Él no lo pudo ver porque estaba con capucha, que directamente el cura le dice: vas a ser fusilada, si querés vos escribir una carta para tu madre, la podés hacer. O sea, de una total impunidad, como sucedieron en todos lados, ¿no? Uh-huh. Bueno, él después fue trasladado a la cárcel de La Rioja, lo llevaron a la cárcel de la Plata, desde donde sale en libertad en el año 82. O sea que su testimonio ha sido extenso, detallado, y ha demostrado esa función que tuvo el regimiento en ese momento, y a donde combinaban todas las fuerzas, porque ahí también operaba en unas oficinas la policía de la provincia. O sea que se van en este tejido de la memoria histórica, también se van relacionando y se va viendo cómo todas las fuerzas estuvieron a disposición de lo que el ejército decía para llevar adelante este plan sistemático que ellos han planificado. Uh-huh. Y bueno, y el día viernes declaró la compañera de la Gregoriadis y el compañero Antonio Cano. Ellos han centrado mucho su declaración en las responsabilidades de Roberto Catalán. Porque Adela cuenta que ella la citan para que vaya al juzgado federal. Cuando ella va, un 25 de agosto del 76, Catalán decide que a él le quedan algunas dudas, por lo tanto la va a detener. Y la llevan a la cárcel de La Rioja, a donde ha contado también detalladamente todo lo que ella ha vivido en ese lugar, que además de las torturas que sufrían en el gas, que quedaba al fondo de lo que era la cárcel, todo lo que ella sufrió también en estos abusos deshonestos que nos hacían a las mujeres, que ella incluso a propósito, quien se lo hace, le saca las vendas como para intimidar, que vea el rostro, y quien es el que hizo todo eso es Alfredo Marcó, que era un oficial del ejército. Recordemos que Alfredo Marcó es el que hace unos años atrás, cuando se lo cita para la causa de La Perla y para la causa de Monseñor Angelelli, él se quita la vida en su casa. Uh-huh. O sea que en este momento, que es uno de los máximos torturadores que hubo acá en La Rioja, él está fallecido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí ella ve también... cuenta cómo el gendarme Vilte y Charelo, que son los que están siendo juzgados ahora, han cumplido el sol de sacarlas de la celda, vendarlas, atarle las manos y llevarlas a estos galpones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Antonio Cano, bueno, ella ha hecho un testimonio excelente, es muy doloroso, pero con mucha fuerza, se indicó todo lo que son el acompañamiento de la familia, lo que fue, digamos, el fortalecimiento que teníamos en las cárceles a pesar de todo esto, y unas palabras muy fuertes y contundentes refiriéndose a los presores, ¿no? Y bueno, Antonio Cano, él también contó su situación, que él es detenido en el 77, Antonio Cano, y que lo detiene después que a su hermano lo detiene en el 75. Y bueno, y él también cuenta todo esto que es pasar por este galpón en la cárcel, todo lo que el juez catalán le dilata su situación sin motivo, y él sale recién en el año 81 en libertad. Han sido testimonios que, digamos, han dejado mucho y suman mucho a todo lo que ya viene diciéndose. Y como siempre, la actitud de los defensores, de los diputados, que generalmente los abogados Pagotto y Narrona, tuvieron una actitud muy de descalificar, de desvirtuar, de hacer decir a los compañeros cosas que no decían, o sea, una actitud muy de querer desestabilizar a los compañeros, ¿no? Pero por suerte uno se prepara, va con la convicción de que nada tiene que perturbar a lo que nosotros vamos, que es nuestra verdad, ¿no? Bueno, el tribunal tuvo que intervenir para hacerlos un poco, para darles la mano en este avance que ellos quieren tener hacia los testigos, y bueno, y nosotros encargarnos de decir esto, ¿no? Que las defensas, no solamente acá en La Rioja, sino en todos los juicios del país, ellos están avanzando, dado a que con este nuevo gobierno ellos saben que tienen posibilidades desde el gobierno como desde la prensa para avanzar en esto de pedir sus beneficios, de decir que son juicios injustos, una serie de cosas que ya estamos leyendo en la prensa. Pero nosotros, como siempre, vamos a seguir, a pesar de las dificultades que se puedan presentar, con la misma convicción de que estos juicios deben seguir adelante. Seguro, seguro, Lucy. Bueno, recompleto, la verdad, el informe sobre estas dos nuevas jornadas del juicio. Recordamos que estas jornadas continúan todos los jueves y viernes, jueves por la tarde y viernes por la mañana. Y para despedirte, queríamos, bueno, conocer aproximadamente hasta cuándo se extenderá, digamos, si es posible en este año tener un veredicto respecto a esta causa. El juez, él dijo que podría ser, porque todavía faltan 40 testigos, el próximo jueves, entre el próximo jueves y viernes van a ser 6 los compañeros que van a declarar, son compañeros del interior y de acá de la capital, o sea que ellos lo que creen que si se sigue un ritmo así, para mayo podría haber novedades, pero viste cómo son las cosas, a veces surge un feriado, a veces surge algún inconveniente y las audiencias no se pueden desarrollar, pero la idea de él es como que este año se tiene que llegar ya a la finalización de este juicio, porque recordemos que hay otros imputados que están involucrados en esta misma causa que tienen que continuar en un nuevo juicio que se haga, ¿no? Uh-huh. Así que la idea es de que en este año, a mediados de año, esto ya termine. Así que bueno, nosotros, los testigos, estamos dispuestos para el día que nos digan, para la hora que nos digan, o sea, nosotros facilitamos todo lo que está de nuestra parte. Ahora hay que ver de que no surjan algunos otros inconvenientes. Uh-huh. Lo que quería agregarte, Somi, es de que antes de que haya terminado las audiencias en diciembre de la feria judicial, habían todos los defensores habían pedido domiciliarias para sus imputados, para los imputados, ¿no? Para que pasen las fiestas en su casa y todas esas cuestiones. El juez, el tribunal se resolvió no darle a ninguno, recordemos que son cerca de 16, de no darle a ninguno. Pero ya en esta instancia, comenzando ya el juicio, se ha pedido domiciliaria para Samacioni, que es un representante de la policía de la provincia que trabajó, estuvo en el oeste en el momento del golpe. A él se le ha otorgado la domiciliaria y como no tiene domicilio acá, lo va a hacer en Córdoba, en la casa de su hijo. O sea que tenemos uno más de los imputados que va a gozar de una domiciliaria. Y bueno, el del sexto les ha sido negado, pero por supuesto que ahora todos están enfermos, se les agravó la diabetes, se les agravó el problema de presión, o sea que todos van a seguir insistiendo para conseguir las domiciliarias. Y lamentablemente lo que nos contás sienta un precedente también, ¿no?, en el otorgamiento. Sienta un precedente. Vos sabés que sobre eso, si tengo tiempo, te cuento una cosita. Sobre ese tema de las domiciliarias, porque todavía hay gente que te dice que ya son viejos, que ya están enfermos, como que ya están. Entonces, el otro día le dan en Buenos Aires la domiciliaria a un represor de 82 años, aduciendo que tiene problemas de salud, que él tiene conocimiento de todo lo que la situación de la nieta de la abuela Mariani, que hace años que viene buscando a su nieta. Él con 82 años se va a ir a su casa después de haber hecho las averiguaciones que han hecho, y Mariani, que tiene 92 años, todavía sigue buscando a su nieta. O sea que un poco eso ha ejemplificado el hecho de que acá el tema de la vejez, que quieren, digamos, como suavizar, que ya son viejos, que ya están enfermos, nosotros ya afirmamos, se les garantiza todos los derechos. Incluso ellos tienen hospitales, tienen lugares para estar, el cárcel que tiene hospital para estar con todas las atenciones. No tienen ningún problema de atención médica. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo es el cárcel común y efectiva para aquellos que han cometido estas aberraciones. Recordemos que acá no solamente hay problemas de tortura, sino que hay compañeros que están desaparecidos y hay una destrucción económica del país, y ellos son responsables. Entonces nosotros decimos a aquellos que tienen ese pensamiento de que pobres viejos, decirles que ellos tienen la garantía de estar con atención médica en una cárcel que no la tuvimos nosotros y que no las tuvieron nuestros compañeros desaparecidos en los campos de concentración. Entonces yo creo que es hora de que se tome conciencia que estos juicios de lesa humanidad es para hacer justicia por toda esa situación y por toda la impunidad que aún todavía existe y por la cual luchamos todos los días. Bien. Bueno, Lucy, nos quedamos entonces con este último mensaje. Muchas gracias, como siempre, por este completo informe, como te decíamos, de estas jornadas. Y bueno, recordamos que van a seguir y bueno, vamos a seguir cubriendo y informando respecto a cómo va avanzando. Muchas gracias, gracias a ustedes. Que siempre nos acompañan y bueno, que con la radio abierta, los que no pueden subir a las audiencias pueden acompañar a la radio abierta que se hace en la vereda del tribunal. Seguro, seguro. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Somi. Chao.